1956 y murió a la edad de 54 años en diciembre del año 2010 en Pasadena, California. Fue cantante, escritora y productora. Era conocida por su distintiva voz de soprano, lo que hizo que muchos oyentes creyeran que era negra. Su éxito de R&B y música soul y su lealtad a estos géneros le valieron el título de Ivory Queen of Soul. Tocaba guitarra rítmica, teclados y también tocaba las congas. Produjo, escribió, arregló y cantó prácticamente todas sus canciones desde su lanzamiento en el año 1980. Precisamente esta canción con la que comienzo es una de ellas, es del año 1980 y se llama I Need Your Loving. Llegó al puesto número 37 en Pop del Hot 100 de la revista Billboard, al puesto número 9 en R&B y puesto número 28 en el Reino Unido. Bienvenidos entonces a Flashback, clásicos con estilo, edición número 35. Suban el volumen porque aquí viene solo buena música. ¿Preparados? Here we go.

Alternative House Music con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. Din da da do do do, din da da do do, din da da do do.

dancing, a sound so pure, a salvation beats. Tell me, can you feel it? Music is the rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo. Thank you.

Yeah.